Fortalecernos es también fortalecer nuestros medios y herramientas. La implicación y la solidaridad de todas, el motor que nos hace fuertes. Radio Bronca, Radio Libre, en el 104.5 de tu FM y ahora también en el 96.6 de 12 de la noche a 2 del mediodía. Gruta del Aurículo. Esta mañana, cuando venía de comprar el pan, un agente de policía muy simpático me ha dicho: ¿dónde vas con el bocadillo, chaval? Vete ahí con mis compañeros. Justo enfrente suyo había un grupo de jóvenes con dos agentes de policía, o mejor dicho, un grupo de agentes de policía. Después de identificarme y unas preguntas ya clásicas como ¿dónde vive? O ¿eso es una ocupa?, me dejan marchar. Esta mañana, con un despliegue policial más grande que el de las Olimpiadas, han desalojado el segundo asalto en la calle Argentera. Valcarca está muriendo. Los edificios en blanco y negro, que me recuerdan algo que no es precisamente un hogar, llenarán los huecos. Buenas tardes, esto es La Gruta del Aurículo. Empezamos hoy con el funeral de Funeral Moth, un grupo de Japón. Y hoy va de funerales la cosa, de música de aguas pantanosas. Y vamos a empezar o continuar con una banda que se llama Monarch, que es una banda de Bayona, creada en 2002. Y tienen discos publicados en sellos como Crucial Blast o Hidden Schools de los australianos recientemente extinguidos Great Aturas, y de los cuales ahora Rob McManus está ahora en la batería de Monarch. Este grupo ha tocado también, estuvo tocando Stefan Torre de Radical Satán, un grupo que va a venir a finales de este mes de abril, o el próximo mes de abril, a Barcelona, en un concierto que tiene muy buena pinta, que será en el Casal de Roquetas. Y bueno, el sonido de Monarch pues es aplastante y lento, y es un sonido que sacan también gracias a las grabaciones que hacen en los estudios Amanita de Stefan Krieger, de Voodoo Musak, allá por el norte del sur de Francia, el norte de Euskadi. Vamos a escuchar un tema del disco Mermorte, que está publicado por Throne Records, un sello de Gijón bastante recomendable, con unas ediciones muy cuidadas de grupos interesantes como estos Monarch. Escuchamos la cara A del disco se llama Mer. Thank you. Pues así suenan Monarch desde Bayona y que estarán tocando pues dentro de poco, en abril a principios, por Bilbao, por Burdeos, San Juan de Luz. Yo creo que lo más cerca de aquí es Burdeos, el día 12 de abril. Y bueno, seguimos el programa con Suno, el grupo de Stephen O'Malley y Greg Anderson, las superestrellas del Doom. Y bueno, con sus temas lentos llenos de feedback. Y vamos a escuchar un tema de su último disco que tiene por nombre Monoliths and Dimensions y está publicado una vez más por Southern Lord. Y bueno, pues con las colaboraciones habituales de Attila Cesar de Mayhem o el guitarrista australiano y experimentador en Ambarchi. Y esta vez pues con nuevos instrumentos, con instrumentos de cuerda, de orquesta, de viento y la colaboración de Dylan Carlson de Earth, de los pioneros de este estilo, ¿no? Y vamos a escuchar un tema de este disco Monoliths and Dimensions que se llama Big Church, Iglesia Grande. We'll be right back. pues así suenan los Uno en su trabajo más melódico hasta la fecha. Y seguimos en la Gruta del Aurículo en Radio Bronca, en el 104.5 y 96.6. Pues seguimos con un grupo de Barcelona, de la misma onda un poco, que se llama Lords of Bukake. Y son un grupo que tienen ya un segundo disco en camino y grabado. Y hasta la fecha pues tienen un trabajo publicado con Odio Sonoro y luego un EP compartido con Warketype y Sons of Bronson también en Odio Sonoro. Vamos a escuchar un tema del EP y que contiene pues un tema de cada formación, de estas que comentaba, Warketype y Lords of Bukake y Sons of Bronson, todos bastante largos. Y cuenta pues también con una colaboración entre dos de las bandas en el primer tema, son Warketype y Sons of Bronson. Y bueno, que escuchamos el tema de Lords of Bukake que se llama My Three Falls. Pues así suenan Lords of Bukake. Ya tenemos ganas de oír este disco que viene en camino. Y vamos a seguir, casi acabar ya, con un grupo que se llama Vicepresidentes. Son de Vitoria. Y entre sus filas hay gente que ha estado en grupos como ERS, Neubat o Sorkun, entre otros, y que como vicepresidentes han editado un largo y dos EPs hasta la fecha. El primer EP es de 2004 y ha sido reeditado por Sulo Belchak a finales de este pasado 2009, junto a unas versiones destructivas de sus temas y el sonido un poco mejorado de las originales. Vamos a escuchar una canción de este primer EP y es quizá el tema más lento del disco, que tiene otros cortes más grind. Y este tema se llama Semana Sangre y es nuestro pequeño guiño a la Semana Santa que se nos acerca. This is for weak. Pues esto era Vicepresidentes y con esto acabamos el programa. No sin antes repasar un poco la agenda de los próximos días, que empieza pues con una actuación de Axon Spanik y Joan Saura hoy en el Electric Bar de Gracia. Sigue el viernes y el sábado, donde estará Anari con el Heliogábal, este viernes y este sábado, día 26 y 27. En el mismo sitio estará el domingo, estarán Zay, la orquesta del Pony Ganador, en el Heliogábal también. Y ya la próxima semana, los días 2, 3 y 4 de abril, tenemos el campeonato de mensajeros en bici. Y con esto nos despedimos. La semana que viene no hay programa. Pues hasta dentro de 15 días. Adiós. Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM. 香港各地。